Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Oxy Radio. De la gente, bueno, ya está. Así pará, vino. Pará, así vino. Boludo, pará. Compañeros, acá estamos, quinta temporada, arrancamos Café Metal. Yo quería arrancar en marzo, pero en marzo, bueno, del 2023 yo quería arrancar. Porque dije, va a ser calor y hace calor. Bienvenido, Ricardo, que este es su tercer año. Gracias. Todos. La verdad que me voy a abrir una cerveza para que te... Listo. Simple, simple. Y el segundo año de Alejandra. Gracias, gracias. Y tenemos... Salteño operando. Operación de Salta, directamente. ¿Cómo le va, señor Luis? ¿Qué va a pinga? ¿Todo bien? Espectacular. ¿Todo en orden? ¿No tenés el micro ahí para...? Queremos escuchar, te queremos escuchar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esa voz seductora es tremenda. Ojo, ojo. Es voz de operador, no de locutor. Hoy es de operador. ¿Cómo sería la voz de locutor? A ver. Nosotros le conocemos la voz de ebrio también. Bueno, eso es otra cosa, che. Los trapitos se lavan en casa. Déjense joder. No te mandes nada, güey. Tenés que volver a Salta, Ojo, Y hay que volver a la casita, loco. No pierdas la humildad, loco. Casita de los viejos hay que volver. Sí, ¿no? Hola, papá. Siempre. No tengo para pagar. ¿Qué hace el viejo? ¿Cómo anda? ¿Y ahora? ¿Y ahora decimos? ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos acá. ¿Programaste un música? Programón que está todo. Hicimos por fin. Por fin hicimos una. ¿Cómo se dice eso? Que preproducción. ¡Preproducción! Es verdad, es la primera vez que hicimos preproducción. Yo me senté y ellos hablaron. Sí, la cerveza aparte, era buenísima. Y pero aparte, tengo que decir algo. Sí. Yo llegué y ya estabas. Sí, fue el primero que llegó. Primero porque el a mí me dijeron que producción. Llegó. Y como dije, vamos a hacerlo más europeo, y llegué primero. Wow. Y tenemos a nuestra chica Luisa Morfino, que es la que nos va a decir la hora cada tanto. Son las 10 y 10. Bueno, casi. Nuevo día, nuevo casi. Horario. Esto pero ya la locura, cualquiera ya de entrada. Ya, no, la locura es la misma. La locura es la misma. Claro, arrancamos. Qué lindo tema. Tal cual, tal cual. ¿Qué es? ¿Qué es? Otra vez. Escuchamos en el arranque fue y es el nuevo disco de Overkill, que mañana sale a la venta para el mundo. Y de pedo sale en Spotify. Y seguramente, sabe que esas cosas. Y en todo ya... el resto de los medios, me imagino todas esas cosas que yo no conozco. Porque tiene cuidado, pero me gustó cómo arrancaba. Como todavía no tenemos una cortina definitiva, porque este año vamos a tener cortina especialmente compuesta para Café Metal. Oh. Quizás en el mes de marzo, tranquilos. No se conmocionen, no se emocionen. Mientras tanto, ningún onen por las dudas. Exactamente, vamos a ir escuchando las bandas que nos gustan. Bueno, cuénteme, por ejemplo, yo voy a decir algo muy importante. Dele nomás. Por fin escuché un disco entero después de hace un montón de tiempo. Después de tres meses. Black Sabbath. Escuché de Avantasia. Mucho tiempo es. Tres meses. Sí, para mí sí. Sí, porque cuando terminó el programa, que me obliga. Acá Ricardo dice, escuchá unos discos, dale. Quiere decir que si Ricardo no te obliga, vos no escuchás un disco entero. No, yo escucho para yo lo obligo, pero igual no me escucha. No. Igual estamos en eso. Bueno, y claro, escuché el de Avantasia. Sí. ¿A usted qué le pareció? ¿Usted lo escuchó, operador? ¿Avantasia? Entiendo que iba a salir en esta semana. No, ya lo escuché hoy. Ah, sí, todavía no lo escuché. Escuché un solo adelanto. Vení. Estaban todos enloquecidos. Hay un par de temas que me parece Meatloaf, que no está mal. ¿Y cuál es el problema? Porque no está mal, pero bárbaro, no, ¿perdón? Estaban todos, ¡wow! ¡Es excelente! ¡Voy a morir por él! Bueno, cada uno expresa su pasión por la música de la manera como eso, puede. A ver, hay gente que le gusta. Espere que termine de escuchar el de Dream Theater. Y ahí, Dream Theater, como dice un amigo mío. Metas con Dream Theater. No empecemos mal el programa. No te metas con la música progresiva porque nos vamos a agarrar las piñas acá. Te aviso, bueno, vos estás de testigo. ¿Qué hicieron en el verano? Nada, no hice nada. El verano es para cagarse de calor y derretirse al sol. Por eso nos cagamos. Mentira, calor y yo por eso me fui a la montaña. Usted se fue a la pero montaña. Tuvimos momentos de otoño que fueron muy hermosos en el mes de enero y después de la fiesta. Sí, porque calor hace ahora, en diciembre. Está haciendo ahora la Y en enero, ni te cuento, tenías un día de 18 grados y al otro día hacía 45 de térmica. Y decías, ¿en serio? ¿Qué miércoles me pongo? ¿Lo borseo o la chapita? Pero escúcheme, usted pudo viajar, ¿no es cierto? Yo, sí, pero igual a donde yo si vos podés relajar ustedes. No, porque bueno, escúcheme, cruzó la cordillera, cual provincia. Ya, fui a Chile. Exactamente. Claramente, fui a ver a unos amigos en Chile, le mandamos un gran y fuerte aplauso a Leo Pozo, que se juntó con nosotros, que la verdad que daba para hacer un reportaje gigantesco. Estuvimos con Sandra allá. No teníamos mucho tiempo, pero en esa horita que estuvimos juntos nos contó un montón de cosas de la escena chilena. Así como Ricardo le mandó cosas, también nos mandó nosotros un intercambio cosas. De materiales, hay un montón de material que tenemos para pasar. También en casa me han mandado algunos materiales. Trading un poco de toda la vida. Pero en algún momento... Cosas así, materiales para que termine de pintar la casa. Los especiales que vamos a ir haciendo, por ejemplo, son de las diferentes escenas de los países limítrofes o de Sudamérica, que es la música que principalmente me gusta a mí. No sé si ustedes en su casa escuchan, pero sí me hago cargo. Escucho Devastación, por ejemplo. No sé. Escucho no sé la Working Class. Escucho la Working Class Blue Band. Yo sabía que era triste, pero tanto. Escucho Lady Evil también. Me hago autobombo porque la gente no me ayuda en los otros programas. Bueno, quiero saludar especialmente a nuestro otro amigo salteño, Darío Ordóñez. Así un maestro nos ayuda demasiado. No sé si es colaborador de nuestro programa. No sé si lo merecemos, pero muchísimas gracias. Gracias, Darío. Ezequiel Núñez, que siempre nos banca. Un capo, Ezequiel. Manuel Grados, por ejemplo. Que nunca viene. No viene, pero ¿por qué vive lejos? También tenemos a Marino Vázquez. Igual no es el único que nunca Naval, viene. Claudia Rocha, Eduardo Aguilar, el Pedro el Chino. Un saludo a Cacho Luna. Daniel Saavedra. Tenemos un montón de gente que todavía nos quiere, no sabemos por qué. Fabián Stratcat, que también está escuchando, Evo Moyano. Solo espero que sus amigos participen, porque si son sus amigos tienen que hacer Ale, la segunda, ¿no? Ale Movia me mandó diciendo, oye, ojalá que les vaya bien. Sí, a mí también Ale, me sos mandó un payaso. Dudo que estés escuchando porque estás escuchando. Seguro que tu mujer te mandó a dormir. Claro. claro, no estás escuchando nada. Mandá inmediatamente si estás escuchando. También vamos a... Pobrecito, no lo pongas en ese compromiso, porque si la mujer lo mandó a hacer nos algo... Nos metió en un compromiso en ese asado. Un problema, no jodas. Te sacó un quilombo increíble. Pobre, te metes con el matrimonio del pibe. Quiero hacer una mención, ya que hablando de amigos, sí. De Pablo Gadea, que le tuvo un incidente hace no mucho, que le entraron a robar a su trabajo y le robaron todas sus herramientas de trabajo, como la gaita, por ejemplo, y demás de sus cosas, dos trabajos, así demás. El trabajo de médico y de veterinario y de músico. Que sinceramente, bueno, es un bajón, pero bueno, Pablo, ojalá que ya sabemos cómo es la realidad y cómo va a resolverse todo, pero bueno. No va a resolverse todo. Esperemos que exactamente. Sí, pero no creo. Pero aparte tiene la particularidad de que es una gaita. Vos, ¿me trajiste algo? Sí. Yo te traje una piedrita de allá de la montaña. Piedra. No digas piedra. No puedo decir piedra. ¿Puedo mandar un...? Se ríe la gente. Se ríe. Se saluda. Hay cosas que no deben hacerse. No se deben hacer en la acá radio. Acá está, pero bueno, mi compañera de la saluda. ¿Por qué no se pueden hacer en no, la radio? No, porque está prohibido por la Liga Americana. ¿De qué? De antisaludo. Una nueva, no puedo saludar radio, a mi amiga. No se puede saludar así, entrar. Perdón. Así. No se puede decir. ¡Hola! Siéntese, por favor, señorita. Por favor. Por favor. Siéntese. Soy un melómano de la música. Y que se presente, por favor. Preséntese, soy un melómano de la música. Por favor. Esto ya es cualquiera. Yo soy San, la amiga de ella. Ella es Ale. Mi amiga, te faltó decir. Mi amiga. Y todavía no tenemos cámaras, pero en cualquier momento van a empezar a filmar. A ver, pero ¿no están viendo que yo la señalo? Sí, sí, esto, eso, pará, esto es radio. Esto es radio. ¡Ya, po! ¿Qué tú no sabes? Bueno, seguimos con los saludos para Carlos Bernández. Beliar Di Tulio, que nos hizo el videíto. ¿Vio toda la gente que nos hizo videíto? Facundo Cobral. Pablo Mafione, Gustavo Quiroga, Eduardo Aguilar, ya lo nombré, Mauro Fernando Echecoel Collado, Cristian Graciano, Rodrigo Morales, el bajista de Certera, que es entre amigos, así los bajistas no sé si es un capo, amigos. Es una buena persona. Primero que es un capo de Infernal, en serio. Claro, pero sí. Y después los bajistas nos hacemos como si nadie entre los nos da bajistas bola. No se apoyan. Como no nos da bola a nadie. Bajistas no se apoyan. Están todos los violeros con 6.000, el cantante con 13. El batero está arreglando ahí. Y el bajista parece el amigo de los músicos. Claro, el bajista. Pero es parte fundamental también. A ver, no hablemos. Sí, no sé. El amigo Darío desde Salta nos recomendaba empezar con un tema de Fear Factory, el tema Mártir. Para la semana que viene. Pero está bien, tranquilo. Igual tenemos Darío, un no montón te emociones, de música, Darío. ¿No? No te, este no es la rock and pop que pedís un tema y te lo pasan, ¿viste? A ver, señor operador. Mandó un mensaje de Salta y se quiere matar ahora. ¿Viste? Claro. Mande otro, mande. ¿Sabes otro? ¿Qué? Vamos a pasar un tema de una banda jujeña ahora, vamos, ¿viste? Eso sí. ¿Te vamos, parece? Una de la Pampa, buscame una banda de Tierra al Fuego, por hace un favor. Tiempo, hace un tiempo atrás hay un compilado que se llama Sed Peligrosa. Sí. Que, bueno, adentro en la información rezaba algo así como que nace de la iniciativa de un grupo de WhatsApp llamado Battle Cry y Amigos. Battle Cry y Amigos, sí. Calé en inglés, Battle Exacto, Cry. Exacto, sí. En mis vacaciones me dediqué a rascarme y no a... Yo aprender inglés con tu inglés. Exactamente. Battle también, Cry. No, muy bien, así que... este grupo de WhatsApp es el que comparte no solo el amor al metal, sino también el deseo de sembrar amistad y generar espacios para difundir el metal under en todo su esplendor. Pedro Genari es el mentor de Battle Cry, guitarrista, cantante, y que yo lo recuerdo más porque no tuve la oportunidad de ver a Battle Cry en vivo, pero sí vi a Stridor. ¿Vos, Salteño, la viste a Stridor en vivo? ¡Eh! ¿Cómo que no, chango? ¿No viste a Stridor en vivo? ¿Te perdiste algo? Censurado. Bueno, contale a tus amigos que yo la vi en vivo a Stridor. Y era una banda que realmente pensé que iba a tener más proyección, pero bueno, y como todo en la vida, se termina, la gente se muere, y siempre nace Stridor. Bueno, contame algo más del grupo de WhatsApp que me interesó. Sí, lo del grupo de WhatsApp es una cuestión de que ya con el amigo Mogro, la otra vez habíamos estado con conversando. Luis Mogro. Las cosas se gestan cuando la gente coincide, tiene cosas en común, por ejemplo... Más allá del alcohol, No sé de drogas, qué son mujeres. Lo digo así rápido como para que pase. Drogas y yo, porque yo, a mí las mujeres no me gustan. Bueno, pero en fin. Sorry, y a Sandra el grupo de que formó Sandra no te incluyó. No. ¿Quién no salió con yo un tío? Yo por eso dije, creo, tía. No lo sé. Negro de WhatsApp y amigos. Negro de WhatsApp y amigos. Entonces, ¿cómo es que no me compartiste? Gente que tiene cosas en común y genera cosas, o sea, produce conciertos y demás. Pero lo que acá viene, de lo que yo estoy hablando ahora, es de este compilado que salió el año pasado, que se llama Sed Peligrosa y que está para descargar en internet. Son 17 bandas en el disco 1 y 18 bandas en el disco 2. Son todas bandas argentinas de todo el país. Y como este proyecto lo arma Battlecry, vamos a escuchar ahora Battlecry. Lo que vamos a escuchar de Battlecry se llama Fuerte como un león, que es así como a veces nos sentimos nosotros caminando la calle y tratando de sortear los obstáculos que nos pone. A veces como un felino nomás. Bueno, así, en todo caso como una leona. Por eso vos caminás como un felino, tranquilo. Camino, todos y son felinos, pero uno más. Bueno, y bueno, algunos son otro tipo de gatos. Este es el programa heavy, más gay friendly y más Russian. Esto es un quilombo, no es un problema que vi solo. Vamos con el tema. Claro que arranquemos el programa. Fuerte vamos. Como un león, muchachos, y dale. A darle para adelante. www.oximradio.com.ar. Oxy Radio. Ya volvemos. Eso fue entonces Battle Cry, Fuerte como un León, de su producción. Y va a haber más temas. Ahora lo van a sacar en vinilo. Semejante cantidad de bandas. Hoy, justamente el día de hoy, estaban, por lo menos le llegó a Pedro la nota de que la mercadería ya estaba embarcada hacia Jujuy. Significa que los discos en vinilo de su último trabajo discográfico. Ojo, aclárenme, porque la mercadería yendo hacia Jujuy, la frontera. Pará, en realidad, vos tenés la cabeza podrida, vos tenés viene la cabeza podrida. Bueno, viene, va mejorada, vuelve. Me contaron que pasa eso. Yo no conozco, yo salgo poco. Claro, muy bien. Sí, se nota. Eso fue Battle Cry desde Jujuy. Loco, apoyen esta banda que realmente está luchando por ganar el espacio. Ya lo tienen recontra ganado en la escena. Es una banda muy buena, gente honesta. Y quiero hacer un comentario, una postilla a esto con respecto que falleció este fin de semana. Ronnie, allá una persona que apoyaba la escena y la difundía, pero simplemente quiero hacer esta mención porque hablando con Darío Ordóñez, guitarrista de Pogrón, que es un amigo, un gran amigo, respecto a la muerte y demás, Darío siempre me decía que, por ejemplo, Pedro Gennari es como si fuera el Ronnie en Jujuy, ¿no? Ronnie era salteño, falleció porque tenía, bueno, su cuerpo se fue deteriorando y no pudo sobreponerse a los últimos golpes que le dio la enfermedad y demás, qué sé yo. Bueno, listo, a otra cosa mariposa. Pero respecto a lo que era su trabajo en apoyo a la escena, Darío me decía que Pedro Gennari es el similar a Ronnie en cuanto al apoyo, al trabajo, a la difusión y al movimiento en la escena del norte argentino. Me nombró otros más, pero quiero mencionar solo a Pedro porque acabamos de pasar Battle Cry. Así que un gran abrazo para Battle Cry, el recuerdo a Ronnie y la vida continúa. Se la vi, así es. ¿Y ahora qué tenemos para escuchar? ¿A quién se la habrá visto? ¡Qué suerte la tuya! Bueno, no me voy a reservar esa opinión. ¿No ves que hoy está tremendo? ¿En serio? ¿Qué le hiciste a este pibe? Son mis compañeros que me llevan a un plano sexual que a mí realmente no me interesa. ¿Sexual? Porque soy bajista, los bajistas no nos importan. ¿Viste cómo está hoy? Está re filoso la lengua, está peor que la mía, tremendo. Estoy on fire y estoy muy enojado. Pido desde acá la renuncia de Angelici y Tevez. Desde acá, desde Oxy Radio, que sé que va a llegar a oídos. Claro, tal cual. Se ríe Vincent Price. Pero Vincent está a favor mío. ¿En serio? Sí. Te mandó una notita, un mail. Está a favor mío y dice, qué malo que es Donofrio. A él le gustó, porque ese es hincha de River. Eso es para el hincha de River que me está bardeando. Bueno, sigamos con el programa, que tenemos cosas... momento. En todo caso lo puedo bardear yo, que soy hincha de Boca. Perdón, a ver, ¿cómo que te está bardeando? No, después tenemos que charlar. En este momento está bajando el volumen. Claro, está boicoteando el programa. Es gallina y te está bardeando una... No. No. Bueno, no, va saliendo un música. Montón de... Mirá, vamos a escuchar música. Mirá que hay que hacer mucho para callarte a vos, para bajarte el volumen. Opa. Está poniendo los puntos ahí, ¿eh? No pasa nada. Yo siempre... Catrina de Chanes ahí. Tal cual. Muy linda película esa, Psicosis. La he visto un montón de veces. Muy buena, muy linda la escena del baño, la famosa. Etcétera, etcétera. Sigamos con el heavy metal. Por favor, ¿qué tenemos ahora? Han salido un montón de cosas y yo elegí un par. Pero usted dígame, ¿cuál es el que sigue? No sé, no hay orden. ¿No le puse un orden? No, obvio que no. Ah, usted tampoco tiene un orden. Sí, la vida nuestra es así. Yo no tengo ningún orden. Pensé que, mi papá fue a la prefectura y me quería poner orden. Por eso no tenés ningún orden, Jorge. Viste que uno tiende a hacer bueno, vamos a poner. Esto es muy difícil de pronunciar, ¿o no? No sé de qué me estás hablando. Elijo el Uveiti. ¿Le gusta el Uveiti? Como usted quiera, un full metal. Salió, esto es nuevo, 2019, está el video, si lo quieren ver. Es Aternatos, que de su latín quiere decir Aternatos. Ahora le buscamos, campeón. Atenete a esto, es como la traducción de Facebook. Claro. La traducción, ¿viste? Cuando vos querés hablar con alguien y no sabés y te metés en internet, ¿qué me está diciendo? Atenete a esto. O no te pasa que vos conocés algo de inglés y toda la historia y de golpe porrazo te encontrás con un turista en algún parque allá por el sur. Y le decís cualquier cosa. Te paras así para. Y no te sale una palabra. Claro, y la única que le entendió algo era la que menos sabía. La que menos sabía es la única que entendió. Ya, yo no entiendo, soy chileno. No. Ya, bueno, vamos a escuchar el VT de esta banda de Suiza de folk metal. Vamos a ver qué se trae allí de nuevo. Adelante. Oxy Radio. O bright sun of the night, I lift my eyes up to thee. O ye amber golden light, let the dark sweep over me. Mighty cauldron, O Nidus, I surrender all to thee. Panacea nothingness, when nothing is left. We'll be right back. Eso fue intempestuoso. ¿Le gustó? Intempestuoso. ¿Eh? ¿Se dice? No. Intempestivo. ¿A qué se refiere? No sé qué está, no sé carajo qué está están hablando. Diciendo, pero dale. Es droga, te venía el programa. No, ya lo necesito. Señora. Ya no me hace falta. Por favor. ¿Ves? Es el camino no hacia falta. Salta y Jujuy. Estaba hablando. Y dale con el camino a Salta y Jujuy. Sí. Qué bárbaro. ¿Sabe que cuando vine de bueno, allá de Salta? Espere, cuente, que le cuento cuente, una. Cuente, mientras cuente. Se están buscando todo esto, yo le cuento las anécdotas. ¿Historia de Lúcer? Mi amigo el Saldaño. ¿Historia de Lúcer? No, más o menos. Venía, volvía en el, ¿cómo se llama esta cosa de Salta? El micro este, ¿cómo es? El tour de compra. Al tour de compra. Tour de compra veníamos. Baratito. Baratito. Seis volvíamos. Baratito. Después de que tengo que ir allá con... ¿En serio? Sí. Venían seis personas. Y sube, en un momento sube la gendarmería. ¿A quién le revisan todo? Ya sé. Yo. Había una señora con uno. Hasta quicos tenía. No, seguro que traía falopa, todo. Traía de todo. Y al único que a mí me miraba, ¿y esto qué es? Un pedal para el... Y esto, los cables. Y me sacaron todo, lo dieron vuelta y después. Bueno. Y la vieja enseguida, me imagino, llevaba de todo. La tapaba la señora, medía 1.60, la mina tenía 1.80 de cosas en el asiento. Bueno, nada, ¿ya encontraron todo? No, no encontramos nada. Pero puta madre, más anécdotas. Contate otra anécdota. Ah, hablando de anécdotas. Sí. No, este programa tiene un montón de cosas. Dentro de todas esas cosas que, que se nos ocurren, hay una sección que solamente sucede dentro del Facebook, que es el Proyecto Café. ¿No? Es una cosa que me vuelve loco. Exactamente. Me vuelve loco. Ay, Estamos abocados cada vez que acá el señor Cafferata viaja con la gran banda que es Devastación, que está nombrada en el video. Sí. Cada vez que viaja por el país, porque Devastación. Me faltan varias provincias. Si escuchan en algún lado, quiero ir. Por ejemplo, Santa Cruz no conozco. Lo que pasa es que no solamente un viaje para que Devastación toque. Lo que hacen aparte también es ir descubriendo las leyendas de la zona, las leyendas urbanas, a ver si hay algún duende, algún fantasma. Estaba el gnomo ese de Campo Quijano, es mentira, no encontré nada. Bueno, no sé. Tengo que ir a Cachi porque dice que hay, ¿cómo se llama? Onis. Onis, hay Onis. I want to believe. Ok, nosotras... en un esfuerzo así, en un gran esfuerzo de producción, que hicimos este viaje a la cordillera y toda la historia, acá la señora Sandra Luca y quien les habla, estuvimos trabajando, con el señor Tenis también, estuvimos trabajando para el Proyecto Café y hemos filmado y hemos encontrado que hay una leyenda por allá, así que próximamente van a ver, va a salir redes. El video, sí, en las redes sociales, de que sí, el Proyecto Café sigue en pie este año. Buenísimo. Así que fíjate cuando volvés a viajar que tenemos que seguir. Espectacular. Bueno, ahora vamos a las cosas serias. Gracias a Héctor Sánchez y a Johan Recino. Esto era serio. Yo te quiero ver a las 12 de la noche en el medio de la cordillera y escuchar ruido, los perros no paran de ladrar. A 2.700 metros sobre el nivel del mar. A Papá Mono, como a la Lara Verde. No te puedo aclarar explicar. Aclarar el 0 grado, porque no señora estamos de Congreso, porque señora no de Congreso. Lindo. Hace dos semanas atrás, gorra, capucha, polar, dos pantalones, guantes, estábamos todos así hablando del Proyecto Café en el medio de la cordillera. De hecho, en el video estamos con guantes de lana. Una cosa realmente impresionante que va a tener que subirse a todas las plataformas para que los niños vean. Sí, niños. Ponele. La cruda realidad nos supera. Y antes que siga, antes que empiece con la banda, Jito Mene, gracias Jito Menone, Diego Marcelo. Beso grande, Jito. Muñoz, Dani Armeta, Iván de Dark Warrior, gracias, campeón. Miguel Ángel Martínez, Ariel Pochito, ya lo tendremos por acá. Juan Pantera, Ale Martino, bueno, muchas gracias a todos, amigos. Mandó también un mensaje el ex batero de la Working. ¿El ex batero de la Working? Aguilar, sí, sí, ya le he dicho, Aguilar, nuestro amigo Aguilar. ¿Por qué dijo ex batero? Después me cuenta. Porque tocó en la primera etapa de la banda. La banda está ahora en la segunda etapa, después te explico. Ah, bueno, avíseme. Llegamos con la. Después te una banda el manager latinoamericana. Está hablando al bajista de la banda. ¿Cuba entra en Latinoamérica? Totalmente. Cuba. Urbano. Oye, chico. Oye. Ahí me dan en Cuba. La banda en cuestión se llama. No entro más a Cuba. ¿Qué no? Si tenés dólares, ¿sabés cómo entrás? ¿Puedo decir? ¿Qué no? Todo con dólares y yenes. Y lo de los chinos. Nada. La banda en cuestión se llama Agonizer. Ajá. Es una banda que en los 90 tuvo su momento más fructífero en cuanto a lo que es tocar producciones y demás. En el año 93 empiezan a funcionar como banda. Y bueno, después de, imagínate, estaban en Cuba, se les hizo un poco más difícil, pero no por eso pudieron sacar adelante a este proyecto que se llamaba Agonizer. Y yo recuerdo en los 90 tener información de esa banda y me llegaron en compilados a través de el intercambio de compilaciones, el tape trading, famoso tape trading, que muchísimas bandas le deben su existencia al intercambio de cintas. Bueno, Agonizer también tuvo su momento de luz en ese digamos en los 90. En el 2010 tienen un demo que se llama El Precio, y de ese demo vamos a escuchar el tema Otra Razón, Another Reason. Agonizer desde Cuba. Oxi Radio. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down Hola, soy Eve, vocalista de Búdica. Quería saludar a Ricardo, Daniel y Alejandra por su quinta temporada de Café Metal. Además, invitarlos a la presentación de nuestro disco, la cual será en el Teatrito el 15 de junio. También pueden encontrarnos en redes sociales como Búdica Oficial en Facebook e Instagram. Hola, hola, hola, acá estoy de vuelta. Me gustó mucho esto. Quiero más cosas para estas semanas de Cuba. Y vamos a hacer que te guste. Especial cubano. Especial cubano, sí. Me gusta. También creemos que vamos a hacer un. Me gustó mucho. De cada país hay un montón de material. Con respecto a la escena chilena, vamos a preparar incluso con una comunicación, sí, con mensajes y demás. Hemos tenido muchas bandas. Muy grande. Es como decir, hablar de la escena de Brasil. Yo creo que de Sudamérica son las dos escenas más fuertes, tanto la de Brasil como la de Chile, en cantidad de bandas y en calidad de bandas. Y después creo que le sigue Colombia. Por eso no me pareció. Perú, más allá de que va a venir en mayo nuestro amigo Walter, sí, sí. Va a venir. Walter viene. Exactamente. Así que va a estar acá presentando nuevas cosas, como a mí me gusta. Pero por eso no nos pareció con Sandra que la charla daba para un montón con este chico. No, sí, es infinito. Pero entonces no daba para sacarlo en un video, no daba para hacer una grabación. Y me pareció que lo mejor que podíamos hacer es sacarlo en vivo. Una nota con él completa y que le preguntemos todo lo que queramos. Vamos a hacer un día un especial. Es alguien que tiene. De hecho, ese día él había ido a cubrir un festival de bandas zonales ahí, de hacer todos los videos. Sí. Y también estaba con estaban tocando los alemanes de Tankard. Sí. Ese día, ese mismo día. El día que nosotros llegamos, él estaba semana, cubriendo claro. Tankard. Al otro día él tenía que cubrir ese festival. Porque él tiene una productora que se dedica a la filmación de conciertos, edición de videos y demás. Entonces es su laburo, ¿no es cierto? Pero lo hace desde varios lugares. No, él nos contaba y de las cosas seguro. Que nos pareció genial es que él, por ejemplo, no filma con una sola cámara. No, claro. Que sus videos no están editados desde una sola toma, sino desde varias tomas con varias cámaras. Y compila todo eso, lo que bueno, inclusive nos comentaba, por ejemplo, algo que nos pareció genial, a los que filmamos o a los que filman videos en vivo, escuchen esta, que él podía estar en el medio del mosh, en el medio del quilombo, claro. Cuando una banda le gustaba, total tenía tres cámaras más grabando exacto. Y podía compilarlo todo, claro. Y que saliera eso que siente, el que está filmando, saltando con todo el resto del público, plasmado en un video, genial. Porque es nada más crudo que eso de una banda. Olvídate. El estar filmando entre la gente. Claro. Eso está totalmente. Mirá, fíjate, ya que mencionás a Leo. Tiene que estar. Yo a Leo lo conocí en los 90, cuando él estaba con su banda y después el tema de los fanzines y demás, e intercambio de producciones y tape trading y demás. Y bueno, con el tiempo la forma de comunicarse cambió, ahora es todo más rápido y demás. Pero quiero vincular y asociar todo esto con algo que Rubén Cuenca, el vocalista de Retro Satán, escribió en el Face de Café Metal hace un tiempo atrás cuando pidió un tema de Masacre, la banda chilena. Así que... Ahora, perdón, me colgué porque me acaba de entrar un mensaje y me enterneció el corazón. Se nos puso romántico. Hola, papi. Se nos puso a la miércoles. Hola, papirri. Bueno, es un mensaje. Por favor, son muy hot. No nos puedo leer al aire. Espere que Luisa, por favor, Luisa, díganos la hora. Acá no es solo sexo, hay amor también. Luisa, amor. Está respirando este hombre. Uy. Muy bien, sigo con lo mío. Espere. Son las 11:10. Gracias, Luisa. Ay. Entonces, como Rubén pidió que pasemos un tema de Masacre, esta banda chilena... bueno, está bien, vamos a cumplir con el pedido de Rubén. Vamos a pasar Rubén Cuenca, vocalista de Retro Satán, que pero próximamente van a estar, Café Metal, van a estar tocando en Chile, van a estar tocando en Colombia. Joder. Tienen un año bastante movido en cuanto a lo que es fechas, presentaciones y demás, que ya vamos a dar detalle. Pero hablar de Masacre de Chile es hablar de Jean Cotolic, que es su guitarrista, su miembro fundador, que ya lleva más de 30 años llevando adelante el proyecto Masacre. Ajá. Él funda. Imagínate esta cuestión. A ver. Masacre es la primera banda trash que aparece en la escena chilena. Entonces. Menuda situación. Exacto. Menuda situación. El germen de todo esto fue. Menuda situación. No salió bien. ¡Ya, vos! Eso fue cualquier. ¡Argentina! ¡Argentina huevona! Bueno, el germen de todo esto nace en el año 78 cuando. Yanko forma su banda Sepulcro. Y después en el 82. Forma Embrión y para en el 85 recién convertirse en lo que es Masacre. Anteriormente era más New Wave of British Heavy Metal en ese estilo y recién con Masacre va a lo que es el ruido que nosotros conocemos como trash. Como trash. Y trash la de respuesta, la vieja escuela. Exactamente. Trash porque, del tradicional. Porque la respuesta de la gente no entendía lo que pasaba, entonces tocaban en su primer concierto dos temas. Y ya se lo bajaban del escenario y demás. Entonces. Porque era una época jodida para entender ese. Y no, pero escucha esta cuestión. Porque en el 85 termina de darle forma a lo que es Masacre. Cuando. Bueno, en la medida que pueden, graban sus primeros demos. Pissing in the Maze Grave del 86. Que es el primer trabajo hecho de thrash metal en Chile. Después tiene Altazor en el 86 y Beyond de Psychotic Redemption del 88, que los menciono simplemente porque en esa época acá se conseguían esos demos. Ajá. Acá habían disquerías, por ejemplo, yo recuerdo en Zona Norte, la de Jorge Ibarruela, Rock Show, ahí en Belgrano, sobre Avenida Cabildo. Él tenía esos demos y te los grababa, que gracias a él yo pude conocer a Masacre por entonces y acceder a la música, que era como sucia, agresiva, rudimentaria, pero así era el metal en los 80. Sobre todo el metal del thrash y el metal que después fue como más extremo, ¿no es cierto? Pero aparte esa fue la época en donde recién arrancaba todo lo que era la escena del thrash. Sí, y era la novedad más cruda, más En Chile más era el momento en que estaba naciendo la suciedad en la música y la rudeza y la cuestión más digamos rústica. Más dura, sí, rústica, ponele, por decirlo de alguna forma. Rústica, pero más allá de eso, más allá de eso, de ser una de las bandas pioneras en Chile, fue una de las pocas, junto a Warpath, que es una banda contemporánea de los 80 de Chile, en plantear un claro rechazo a la dictadura de Augusto Pinochet, que no es poca cosa. A mediados de los 80. Daba un sustito ese Pinochet. Además de cambiar de estilo, sí. Hacían trash, que era algo nuevo, y encima con letras contestatarias. Totalmente. Wow. Así y esos muchachos nos jodían, ¿eh? Pero en ese momento la escena musical de Chile era apolítica, reinaba el nihilismo, o sea, estaban en otra. Y él, con las botas puestas, le dio para adelante. Hablando siempre de Jean Cotolic, que es el que llevó adelante Masacre. Y después, Masacre gesta un evento que se llama el Death Metal Holocaust, en comunión con Pocho Metallica. ¡Pocho! Entonces, ¿qué logra esta comunión? Que era como un proyecto muy ambicioso y que realmente si eso hubiera... prosperado y se hubiera repetido todos los años, hoy seríamos la escena más fuerte que incluso que Europa. Upa. Porque en ese momento ellos querían que se junte la escena brasilera, uruguaya, argentina y chilena en un concierto que lo hicieron en Santiago, lo hicieron acá en Buenos Aires y lo hicieron en Brasil, junto con Holocausto de Brasil, que son bandas Albacás, Retro Satán y Masacre de Chile. Si eso hubiera prosperado, Vulcano de Brasil. Si eso hubiera prosperado y hubiera tenido continuidad, hoy tendríamos, no sé, el Wacken sería nada, ¿entendés? No, iba a ser un chiste. No existiría. No. Bueno, la banda tiene un receso durante los 90. El Wacken. Para el 2000 retoma nuevamente Vuelve a estar vigente las pistas con demos, reediciones. Económicamente nosotros no tenemos la solvencia que tienen los europeos para bancarnos. No, nada, todo, pero imagínate, sin solvencia esos eventos se concretaron. Sí, claro, ¿entendés? Por supuesto. Pero eso era el germen de algo que después, bueno. Pero por eso es rico, porque no solamente nosotros a nivel musical Latinoamérica es muy rica, de hecho hay un montón de bandas de allá, sí, que bueno, están alimentadas por nosotros, sino que si tuviéramos ese poderío económico, sí seríamos. Si así todo, si seguimos excusándonos. Exactamente. Con que tenemos. Comparto. Sí, sí, bien. Coincido. Si tuviéramos, si hiciéramos. Claro. Ya está, bien. No, compartan la cerveza. Pero lloremos sobre la cerveza derramada, ¿entendés? ¿Dónde está la cerveza? No, no lloremos. No hablemos. Agarremos un sorbete. Claro, ¿qué están diciendo? Chomp, esto ya de la cerveza. Sí, bueno, entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a hacer la corta. Vamos a escuchar un tema de Masacre, del retorno de los 2000. En el 2011 sacan un EP. Pero ahora yo lo vinculo con la persona que vos conociste, que vos pudiste conocer, Leo Pozzo. Y los invito a todos a que busquen en YouTube el tema de Masacre in Aeternum, porque la producción de ese videoclip es de Leo Pozzo. Es de Leo, ¿no? Con su productora de FM. Así que ahora vamos a escuchar a Masacre de Chile con el tema in Aeternum. Y disfruten, loco. La vida es corta. Se la vi. Y muy finita. Oxy Radio. We'll be right back. Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Ustedes tienen la idea fija. Yo dije, no me deja arrobar. La idea FIFA. La idea FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado. Era hora que alguien no te deje robar. No me deja arrobar cuando quiero poner. Es como dijo el presidente. No me deja, tengo que poner. El ajedrez, no sé qué, con los dados. Es el nuevo plan anticorrupción en la Argentina. ¿Vos decís deje que de arrobar, si se arroba, es una cosa. En concatenación con el gobierno argentino. ¿Tienen alguna fecha? No concatenados. ¿Tienen concatenadamente? ¿Tienen alguna fecha para? Estoy hoy con los Yo tengo. ¿Tiene fecha? Sí, hay un montón. Vamos, Sandra, dale. Y yo te digo, mira, tengo. Espere. Luisa, por favor, la hora. 11:05. ¿Por qué la dice en cualquier lado? Esa es cuando es 30, Luisa. ¿Qué hace? Claro, a ver. A ver, cuando hace pip. En punto son 5 pip y en y media son 3. ¿Entendés? Así. 11 y 6. Y 30 segundos. No, mira, tengo algo para recomendarte. A ver, café. A vos sí, que te gusta. Yo tengo que ir a algún lado. ¿Qué sé yo? No sé. No sé. Eso lo sabrás vos. No ¿en serio le estás preguntando a Sandra? No sé dónde tengo que ir yo menos vos. A ver. Bueno, déjame. Yo te iba a sugerir algo. Porque digo, si el sábado no tenés nada que hacer, mira, podés ir a Primer Piso Bar. Sí. Cuénteme. Pucará va a estar festejando sus 13 años. ¿Sí? Buena gente. Bueno, y va a tener bandas amigas que van a estar compartiendo la fecha. Abismo. Ajá. Jack Cram. Hígado Valiente. Ese tiene un buen hígado. Sí, ese es el que resiste toda la birra que se van a tomar el fin de semana. ¿Cómo? Y Devastación. Ah, tengo que ir entonces. Ah, conozco esa banda. Voy a tener que ir. Bueno, ¿y a qué hora tengo que estar? Mira, a las 23. Hay a las 23 estar. Tengo que estar. Sí, sí, sí, sí. No sabemos cuándo tocan, pero a las 23. ¿Y esto es Primer Piso, que es Rivadavia? ¿Cuánto? 1392 de la ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno. Está bien. Y bueno, y ¿qué? Si hay alguien que está de vacaciones, sí, por ejemplo. Supongamos que por el NOA, sí. Por allá por Jujuy, tiene. Estoy en Jujuy, caminando por San Salvador de Jujuy. Sí. Voy a visitar a mi amigo Maxi Beltrán, ya está, a la gente de Panteón y a todos esos. ¿Y qué pasa? Por ahí te encontrás un afiche del Norte Under Metal Fest. ¡Opa! Sí, sí. El 23 de febrero, a la medianoche, van a estar Pogrom de Salta. Spectral Light de Tucumán, Migriasis de Jujuy, Vulgar de Santiago del Estero y Aniquilador de Jujuy. Muy bien. Esto va a ser en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que los muchachos si están por ahí y los muchachos amigos del pueblo van a presentar Murmur. Siguen presentando Murmur. Ah, bueno. Bueno, yo tengo algunas. Un abrazo enorme a los chicos que nos bancan siempre cuando vamos por allá. Sí, yo tengo dos cosas que quiero y que ya los invité, a Café Metal. Usted tiene que conseguir más cosas, por ejemplo, para esas cosas de los viernes para la working. La presentación del primer disco de Pasquinel. Sí. Ya he hecho la invitación formal vía mail. Y el miércoles 20 de marzo a las 20 horas, sí. En Bar en Vivo, Bonplan y Niceto Vega. Va a ser la presentación del Cheto eso. Del Cheto eso, ¿viste? Sí, sí, recién nos cruzamos abajo antes de cuando estábamos haciendo la super reunión de Que también me invitó, Sí, totalmente. Sí, porque somos las dos que estamos invitando. Me dijo, vos sos el café. Sí, vos venís. Así, sí, claramente fue así, Por supuesto, así que toda la prensa está invitada a las 20 horas. Previa acreditación, va a haber invitados especiales. O sea que así yo, hola, soy de Café Metal, no. No, me no, a acreditar. Ver, para algo yo me tomé el soy trabajo posa, por ejemplo. De enviar de alma de acero, metal, hola, no puedo caer así un como mail. No, no, no, no, obvio, alma de acero, obvio, pero no, no puedes caer en ningún 11 programa, años, sí. 10 años, Eso sí, aclaren que a las 9, bueno, dos más. De las 9 años, Alma de Acero, lo bancamos. A partir de sí. las 21 horas sí. entra el público en general sí. porque a las 22 va a tocar Pasquinel en vivo. Bueno. Eso va a ser una linda fechita porque es muy completo todo eso. Bueno. Sí, sí, y presentación. De... Pasquinel tiene como una, sí, un logo sí. medio soviético. Pasquinel es una rebanda. Va, al menos digo que el logo, porque no lo conozco. No lo bueno, conozco, me abrumaron con tanta información, dijo. Así que ahora vamos a ver. Aburrido, espere que tiene una más o no. Yo debe. Tengo todas estas, debe. Así que. Sí, bueno. Y ya, y con eso me con... cayó la boca, no digo, no juego bueno, más. Bueno, listo, entonces. Bueno. Escúchenme, el 23 de marzo, un mandato divino 3 sí, con señor. Las bandas Elezar, Lugnasad, La Force, sí, Inner Force, Silverheart y Demacración. En museo. Me mandó una cosa Martín rarísima. Urina, que es el productor. Los chicos de Innerform me mandaron un video que le puse. ¿Qué mandaste? No, de, ¿qué? No señores, un, como un algo. No lo suban, chicos, a las páginas no eso. Antes di que. No lo suban. Por lo menos pongan un. No sé, ¿cómo se llama este? Dale, lo, dale, porque estoy así. Robotech. Dale, bueno, los gobos. Se sale de la vaina de hablar este hombre. Me salgo de la vaina. ¡Qué vaina! Estoy motivado, recibí unos mensajes por WhatsApp y estoy ¡Andate Tevez! Y si no activas ahí te voy a pegar. Van a ser correspondidos. Así nomás te lo digo. Bueno, diga lo suyo, haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo, bueno, Ricardo. es simple. El año pasado, ¿te acordás cuando vinieron los Guerra Santa a presentar el avance de sí. su próximo álbum que ya debe estar ahí casi terminándolo, mezclándolo, no sé en qué punto están? ¿Quizás en la fecha de diciembre en Club B? ¿Estás hablando? Cuando vinieron acá al programa. No, me refiero a cuando vinieron acá al programa. Cuando estuvieron acá. Entonces, estuvimos conversando con ellos y principalmente con... Ahí conocimos a Adolfo. Adolfo es la primera guitarra de Guerra Santa. Un muchacho muy joven. Bueno, en oportunidad de... Guapo, es muy guapo. Es muy guapo. En oportunidad de charlar con él, nos comentaba que su banda... No hable mal de nuestro amigo Adolfo. Iba a decir que está bárbaro, justo. Ah, bueno. Está más bueno que comer dulce de leche con los dedos. A la mañana, una mañana de invierno. Listo. Punto. ¿Terminó? ¿Ya está? Acabó con eso. Muy bien. Entonces, volvemos. Adolfo Viña, guitarrista de Guerra Santa, esta banda que están terminando de su nuevo álbum, que en cualquier momento espero no sorprendan con el full álbum, porque ya tienen corte de difusión, búsquenlo en internet. Nos comentaba que su banda en Venezuela, en la que estaba tocando, se llamaba Storm Trash, ¿no? Algo así como la tormenta de trash, ¿no es cierto? Tormenta usted, de trash. Usted que es medio inglés. Storm Trash. Que es una banda de Caracas que en el 2007 se formó y. Duolingo me ayuda al inglés. Sacaron un demo y un álbum. Entonces le dije a Adolfo, loco. Primer programa vamos a pasar un tema de Storm Trash. Y acá está el tema de Storm Trash directamente desde Caracas, Venezuela. Disfrútenlo porque es un trash moderno en la vena Destruction, loco. Storm Dale. Trash sonando en Café Metal. We'll be right back. Oxy Radio. Bien. Bien, muy bueno. Y ya que Storm estábamos hablando de venezolanos, te mando saludos a Joad Manuel Jiménez. Súper redondito. Joad, ¿qué cuenta el amigo Joad? Más que redondito, es un golazo. Vamos a tener que correrlos. Súper técnico. De Argentina, porque nos están opacando. Bueno, Pablo Grejo, Marguina, desde allá, desde Bariloche, de su tierra. Mariana nos manda un saludo, así que... Gracias, Mariana. Celeste Aleu, Ezequiel Collado otra vez, este Walter Ávila, Nicolás Oliva, mi compañerito de clase. Así que... Mi compañerito, ¿sí? Explique, por favor. Es porque es el guitarrista de Devastación. Y cuando nos equivocamos, nos equivocamos los dos juntos. Nos vamos para otro tema. No como le debo. No es tu compañerito, es tu cómplice. Es mi cómplice. En crime. Mi partner in crime. Como dicen los americanos. Los socios para el crimen. Claro, los socios para el crimen que se equivocan, no como los venezolanos. ¿Qué quiere escuchar, amigo? Puedo poner una mariconada, sí. Pero no se dice mariconada. ¿Qué va a poner? ¿Dream Theater quiere poner? Bueno, ¿le toca a Alejandra? Vamos. Bueno, porque no sé si me toca a mí. En realidad es algo que a mí me gusta, pero bueno, para póngale. Que todo el mundo escuche. Póngale, porque y le voy a mandar un saludo porque también Ezequiel también es fanático de los theater. ¿Y es Julián Núñez? Ezequiel. Y Julián Rodríguez Barrio también. Sí, que se queja. ¿Cómo? Escúcheme, sí, Julián. Sí, nos quejamos porque estamos re podridos la gente me que tiene dice... tiene podrido. A ver, diga, sentimiento. Es, no se siente podrido. Nada. O sea, es muy frío. Pará, loco. ¿Cómo me tiene podrido? Wow. Claro, y voy a leer todo lo que publica. No. Leo todo lo que publica porque me divierte, porque empiezan... Si no escuchas Dream Theater, no sabes nada. Y los otros dicen... ¡Qué tocazo, re robot, amigo! ¡Claro! ¡El chino es un robot! ¡Claro! Tal y vos decís, cual. Todavía estamos... ¡Comprate el disco! Bueno, pero esa es la crítica. Escuchá los 140... ¡Esa es la crítica! No, tiene la necesidad crítica, de decir, la es un crítica robot. Es... Loco, no te gusta, escuchá cualquier otra estupidez, pero no critiques al pedo. ¡Así de corta! ¡El chino ese! ¡Mo es un negativa. Robot! ¡Mew! ¡Por Mew. Supuesto! ¡Yo de lo amo de por Mew. Eso! Es un John robot. El señor John Mew, perdón. John. Bueno, perdón, todo suyo. Así bueno, no. Este es su momento. Este es mi momento. Me mira. Bueno, los Dream Theater sacaron... ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el segundo corte de la última placa de Dream Theater, Distance Over Time, se llama. La sacaron hace muy poquito. Es el álbum número 14 de estudio de la banda. ¿14 discos tiene? Exactamente. Así. Pensé y es, que tenía uno. Al pedo. Y es uno de los pocos que no tiene temas largos. A ustedes que se quejan siempre de que yo les pongo temas de 14 minutos, les cuento que no hay un solo tema que pase los 10 minutos en este álbum. Banda donde esté bien. Porno y todos los no, temas son 162 minutos. No, señor, minutos. No hay un solo tema en este álbum que pase porque no está porno, más de los 10 minutos. Bueno, y el sorry, otro tecladista no que era. No me importa. ¿Cómo era Derek Sherinian? ¿No? Derek Sherinian era el tecladista anterior. Sí, no, y este pero... ni sé cómo se llama. Bueno, o sea, bueno. Un bueno. Solista también. Bien, bueno, vamos a escuchar vamos. El segundo corte que se llama Paralyzed. Y dura 4 minutos 18 segundos. ¡Apa! Dream Theater. Oxy Radio. We'll be right back. Oxy Radio. Realmente me apasionó. A mí me encantó, perdón, y aparte... No, y me parece muy bien porque ahora voy a poner una porquería. Perdón, cuando vos pones toda esa música así, y toda la historia que escuchás, ese es y toda la cuestión, bueno, cosas, vos escuchás... Perdón, estoy respondiendo así, WhatsApp. Y toda esa cuestión, ¿entendés? Yo me callo como una diosa, mire, respeto y toda la historia, así que no ahora... se les ocurre hablar mal de Dream Theater. Punto, corta. Voy a poner el tema... ¿Cómo se pronuncia en inglés? The Lane. The Lane. The Lane. The Lane. The Lane. The Lane. The Lane. ¿Y qué quiere decir? Me nunca aprendí. ¿Por qué no pará, lo busqué? Pará. Búsquelo en Wikipedia. Hasta la pronunciación llegamos. Después traducción es otra cosa. Búsquelo. De nuestra amiga cantante Charlotte Wessels. ¿Te gustó cómo aprendí? Que... Y toca la guitarra, toca a mi amiga Meredith Chilton, que cuando tocaba en otra banda y no hacía estas giras lindas con Mayan y todo... Medio en un inglés de mierda me comunicaba con ella y después nunca más. Lo cual fue motivo de burla tanto de mi amigo Ricardo González como de Facundo Corral. Yo me burlo de vos de cualquier cosa. Claro, porque sos malo. Decís, buen día y se sale todo riendo. Es un bulinero. Buen día en castellano, ya está. Claro. Bueno, se encontró que es Delay. Estoy buscando. Bueno, es un video muy lindo que fue. Se ve que no tenía plata para toda la banda y se fue ella sola. Se ve con el Dorima y alguno que filmó. Se fueron a Islandia y los demás hicieron y me sacaron dos fotos en otro lugar, como para decir, no sé, parece el video ese de, no sé, nada, no vamos así boludeces. Así que vamos a escuchar el tema de Leng, es Master of Destiny, muy bonito, ella canta... Master del Destino. Claro, no canta tan aburrido como en los otros temas, por lo menos se esmeró un poquito más la piba y me gustó. ¿Ya? Dios. ¿Eh? ¿Qué me gusta un poquito lo que cantó? ¿Le quiere dar adelante con Delane? Un poquito lo que cantó. Con un caño. Delane, denunciar. Voy a entrar gratis. ¿Viene? Vamos con Delane, denunciar. Approach. flesh picked on by cats. Delay, delay. Delay, ¿qué quería decir que dijo denunciar? Ah, ya me olvidé. Denunciar. Es denunciemos al que puso ese nombre. ¿Por qué? No me gusta. En inglés queda lindo, pero te imaginas acá la banda. ¿Por qué Devastación se llama Devastación? A ver. Pero Devastación es como. Está bueno un nombre para una banda de metal, todo lo que tenga que ver. De ¿cómo se llama su amigo este que está cantando ahora en bocha de banda en Europa? Diego Valdés. Diego sí. Valdés fue el que puso el nombre de Devastación. ¿Posta? ¿En serio? Sí. Posta, en serio. Wow. Lo dice el manager. ¿Qué manager? Lo dijo el manager. Lo sabemos de buena se fuente. Se me rompió la zapatilla, amigo. Diego se Valdés. Se me rompió la zapatilla, amigo. Por allá en los 80, él fue, sugirió ese nombre y fue el que quedó. Amigo. Gente. Diego Valdés, mandame una zapatilla que se me rompió. Gente comunicada con Café Metal. Latem, Catamarca, Mauricio Reino, Rodolfo Robles. Daniel Saavedra, gente que se comunicó a través de las redes, gente que le agradecemos. Gracias, por lo menos ese mini apoyo. Hay un mensaje, pero después lo vamos a escuchar. Ay, ¿qué más? No, ¿qué más? No sé, ¿qué más? Lo que puede más, llegar a mandar ese susodicho. Cree que lo va a pasar por la prensa, por ¿por el qué? Nahuel Caníbal también, cri, cri, lo tenemos cri, ahí cri, en las redes. Uy, espere que mandaron algo. Usted sigue bueno, hablando, sí, me sí, mandaron sí, algo muy hermoso. Necesita escuchar. Bueno, hoy como estamos con los mensajes hermosos, ustedes dos están tremendos con los mensajes. ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿Todavía no volvieron de la primavera? Me asustaron, me habían mandado un coso y dije, nos van a dar otro plus o algo así, por un gremio fuerte. Sí, soñá, soñá, no, plus. No nos mandaron nada. Bueno, qué lástima. Le voy a decir... ¿Hay aumento? ¿De qué? ¿Aumento de pobreza? No, sí, eso sí. ¿Hay aumento de trabajo? Me dieron 4.000. No, esa no, somos municipales. Somos los municipales que cumplimos nuestro deber. Ah, bueno. A la cola, hijo de puta. A tu cola, papi. No hablemos de política, por favor. No voy a hablar de política, simplemente voy a decir que el presidente dijo algo más. Toda la historia ya pasaron. No, señora, estoy acá. Él está hablando, está haciendo cosas de sexo. Claro, demasiado porque vos no tenés la cabeza, sí, algo, no, en algo yo anda. Yo soy una persona muy hermosa. Yo creo que sí. La verdad somos afortunados de poder disfrutar de esta música pesada, el heavy metal, que de repente a vos te gusta Dream Theater o a vos te gusta Delain, pero es un disfrute que otros géneros no nos da. Yo quiero que Sandra ¿qué? Nos cuente, porque hasta ahora no, nunca nos ha dicho. Nosotros más o menos tenemos definido. Favorito? Exacto, tenemos definido. ¿Sandra, qué favorita te gusta? De cabecera? Uy, pero yo tengo un montón de bandas. Pero ¿qué es lo que vos tengo te gusta? Todas a ver, Primal Fear es una de mis bandas favoritas. Fíjate, raro. Por eso. Therion. Therion sí, me Therion. Gusta mucho. Therion me gusta mucho. ¿Qué etapa de Therion? Todas. Todas. De la que canta el Paganglifo y todo eso. Todas las he escuchado y me gustan muchísimo. Verlos en vivo fue las últimas épocas. Claro. ¿Sí? Nosotros lo vimos en el... Pero bueno, me encanta. Es una de mis bandas. Entonces, a las que siempre quiero volver. Después hay un montón de bandas. Y Rainbow, tiene que por ejemplo. Ver... Mira, le digo la de sí. Todo. Rainbow, Michael Schenker. Rainbow, sí, tuve mi época de escuchar Rainbow. With Snake, porque a mí Halloween. Cuando se puso Spray, With Snake no. A mí me encantó siempre Whitesnake. Whitesnake, horrible lo nuevo que sacaron, por favor. ¿Lo nuevo? Retírense con dignidad. No me gustó mucho. Retírense el tema. Con dignidad. Muy floquito. Cuando vinieron a tocar en Racing con sí, Judá. Sí, sí, sí. Racing me estás hablando Club. Algo que pasó hace a refritar los éxitos de... Yo meto todo, todo fútbol, bueno, política, todo historia. Pero ¿a qué venía? Pero no cuando... tengo la menor idea, ¿a qué venía no, este tema? Vamos a poner. Pero bueno, sabemos. El señor tiene problemas con el ego. No, entonces, sí, obvio, ya lo sabemos. Y si no, él tiene problemas con el ego, con el otro. Exacto. Si querés te hago una lista. Tengo una lista de muchachos que al lado del ego de todos ellos, yo soy una carmelita de... Sí, pero suficiente para atormentarnos la vida a nosotros. Tres tormentas. Pero la cuestión de este comentario era simplemente porque el nuevo material de Candlemass, que el disco ya está ahí al salir o ya salió, no sé, realmente es algo increíble para quienes disfrutan de la música pesada. Por eso yo comentaba que somos afortunados en disfrutar de esto, porque si no, esto pasa así de frente. No, pero hay una andanada cuando te perdés el bondi. De discos que salieron que son todos buenos. Sí, pero acá principalmente lo que te voy a hablar de Candlemass, que bueno, dale. Tuve la fortuna de verlos en vivo y realmente fue una de las cosas más emocionantes que viví de banda en vivo, ¿no? De ver en directo a una banda. Los Candlemass, respecto a su nuevo trabajo, ya te digo, lograron cerrar el círculo. ¿Por qué? Porque nuevamente está en sus filas el primer vocalista, el que graba el primer álbum histórico de Candlemass, grabado en el año 86, el Epicus Domicus Metallicus. Ajá. Ese primer trabajo que es como la piedra fundamental también para el género. Y este personaje, Johan Landqvist, porque vos sos el sueco, Landqvist, está de regreso. Landqvist. Y el álbum se llama de Suecia en el 90. The Door to Doom. Sí. Este nuevo trabajo se va a editar el 22 de febrero, o sea, mañana, que creo que en 20 minutos ya está disponible en físico para aquellos que viven en el viejo continente. Y como era de esperar, sigue la línea maestra del compositor y el bajista Leif Edling, que viene de la primera formación. De la primera camada. Y él es el que comanda y compone y hace que disfrutemos de este estilo. Él establece el sonido de Candlemass en los últimos años con las últimas producciones en estudio, que es un épico doom metal, ¿no? Hablar de epic doom es hablar de algo específico dentro del género. Que algo que yo disfruto mucho, es de primera clase y se basa en riffs lentos y arrastrados, como si caminara un mamut. Imagínate un mamut caminando. Usted dice que eso es un riff bueno de doom épico. Vamos. Así que espero que la imaginación de ustedes me acompañe en este momento. Entonces, también comentan aquellos que tuvieron la posibilidad de escuchar el avance del álbum completo, que es la segunda parte del Epicus, de aquel álbum glorioso del año 86. Así que para engalanar el trabajo, para engalanar este álbum, ¡ay, Dios! ¡Dios! ¡Álbum! Para engalanar... ¿Engalanar? Engalanar. Engarzar. Este álbum, simplemente invitaron a un invitado de super recontra, recontra re lujo, que a vos no te da la billetera para invitarlo, el señor Tony Iommi, que pone solos en el tema Astorolus de Great Octopus, que es un tema que lo pueden encontrar en YouTube con un videoclip muy muy copado. Y bueno, basta, loco, disfrutemos de Candlemass, la banda que Octopus amo, me encanta. Vamos con el doom arrastrado y épico. Mamutesco. Y sueco. Oxi Radio. We'll be right back. painted God, a monstrosity. Oh, you block the sun. antes que termine el programa, un saludo a mis hermanos y amigos de Café Metal, de Santa Vetrania. Ya está. Eso fue todo. Gracias, Santa Bretaña, por mandarnos este. Y un cariño enorme que le mantenemos también a él. Luisa, ¿qué hora es? 11:45. Está dormida, despiértese, amiga. No yo tiene tengo... que decirlo, disculpen, ¿por qué no le dicen que sea a las 11:30? Tirate alguna fecha 10. Más. Yo tengo 28 dale. Fechas. ¿Por bueno, qué? Dale. Mirá, tenés dos minutos de reloj para decir fechas. Dale. 11:46. Bueno. Vos querés que yo le diga a esta chica. Ya, Luisa, por favor. Estás perdiendo tiempo, okay. Fundamental de fechas. Ok. Me están corriendo, esta gente me está corriendo. Ese es el momento gracioso del programa, no lo entendía. Concrete Champs 2, Poseidótico, Carca, Ney, Sentidos Alterados y Piba, mañana 18 horas. Febrero 22 en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. Seguimos con el febrero 22, que es el día de mañana. Metal Emergente en vivo, ATM Fest 6 en Montana Bar. Van a presentarse los chicos de Demencia, Almaula, Nix Hermera, Ubouch, Esquizofrenia, La Octava Condena y Martiria. Estamos hablando de Montana Bar en República de Portugal, 3214 en Isidro Casanova. Viernes 22 de febrero, 21:30 puntual, Blue Swimmer. Haciendo la previa en la RU, les mandamos un saludo gigantesco a la gente de Haciendo la Previa. Esto va a funcionar en el multiespacio Alime, Virrey Olaguer y Ferio 3121. Con la working totalmente, de... aparte, es súper recomendable el lugar. Sandra, Luca, super... por favor, nos invite. Totalmente. No sé, yo no tengo nada que ver con esa gente. Gente rara. Gente mala. Gentes. Hablando gente. De eso, les mando un saludo enorme angelito. A Pablo, uno de nuestros a mis socios, que falleció el papá anoche. Sí, sí. Así que bueno. ¡Oh, qué bajón! Sí, sí. Este programa de repositivo y para arriba. Y bueno, pero son cosas que pasan. Son cosas de cosas la que vida, pasan y que corren. Imagínate que ni hablamos del gobierno, mirá. Totalmente. Listo. No, habla ya, solo el gobierno para boludo. Eso ya es de terror. Eso ya es de terror, totalmente. Yuna de terror. Scotus en Quilmes, viernes 22, a las 22 horas se va a estar presentando Scotus. Junto a Kill Hill, Excalibur, Evitando Le Grande y Necrodamus en Don Pedro Bar, Avenida Calchaquí 2882, Quilmes Oeste. Tengo unas cuantas fechas más. DJ Live, Nightclub en La Roca Bar. Van a estar Chevron, Rock and Roll y Osman, que calculo que es tributo a Ozzy. Es un tributo a Ozzy. Así es, Osman, Insectos y Chevron. En La Roca, exactamente, en muy buenos. En La Roca Bar, Avenida San Martín 6656 en Villa Devoto. Vamos con el sábado 23 de febrero, la gente de Torque se presenta desde Chile, que llegan a Buenos Aires, se presenta. Perdón. Torque es de acá. Claro, Torque es de acá, así es. Bueno, se presentan en Épico Bar en Monte Grande junto a Tiger. ¿Monte Grande es acá? Monte Grande es en Chile. Atlante, Xenopsia. No logra leer eso. Monte Grande queda en Head América. Yo tampoco. Es un quilombo, así de corta. No. Este año hay un par de bandas chilenas que van a estar tocando en el primer trimestre del año. Uno son los... La banda es Dies Irae. Dies Irae. Exactamente. Black Metal. Así es. Amahur, Frantic y Tenopsia, que calculo que son argentinos, porque no me dice que sean de otro país, junto a los chicos de Torque, que van a estar también la banda que los presenta. Tocando, después pasamos la fecha, los Bone Breaker, que son los ex Undercraft. Ajá. También un death metal, lo que era, lo que hacía. ¿Sabe sin leer? Lo que hacía Undercraft en los 90, pero más moderno, o sea, ayornado, porque Undercraft sigue, están radicados en Alemania. Uh-huh. Y bueno, ya les vamos a comentar. Entonces volvemos a reiterar, sábado 23 de febrero, 21 horas, 10 Irae junto a Torque, Amarjur, Frantic y Kenopsia tocan en Épico Bar en Las Heras 14 en Monte Grande. Tengo la producción de Perfect Perfectos Extraños Producciones, sábado 23 de febrero. Es la última fecha de los Menti antes de grabar su nuevo disco. Tocan Amigos de Sion, Vitamina, Golpe Punk Rock de Cancha, Los Colgados, Dark of Zone y Efímeros, perdón, en Montana Bar, República de Portugal, 3214, Isidro Casanova. Y vamos Isidro con Casanova es el conurbán, ¿no? Exactamente. Yes. El conurbán. Verano Thrasher Fest 2019. Pues me gusta, ¿viste? Un poquito. Llega una nueva edición del Festival de Trash en Va de Nuevo Rock, 23 de febrero, a las 21 horas en Va de Nuevo, Avenida Perón 1372. Toca el sábado 26 Osamenta, Manifiesto, Amarjur y Cruel Iter. Y toca Tuxteno, Necratal, Impostor y Loco Mentor. Esto es el 23, perdón, el sábado 23 de febrero en Va de Nuevo. Morón, vamos. Bueno, para seguir con un bajonazo así que usted propuso con Candleman, yo tengo uno algo más nuevo. Sí, porque es como un Dead Doom. Tiene alguna cosita melódica. A mí me gusta mucho. Sí, Dead Doom. Del hermano. Swallow the Sun. Vamos a ir directamente a esta banda formada en el 2000 por Yuha Raivio. Miren, ya salgo a Raivio. A la miércoles. Raivio, porque la R es media rara en finés. Pero no importa, así que vamos rápido con el tema nuevo, así que está saliendo. Te dan los videos, si quieren mirar, es muy bonito. Miren, Long, se llama Firelight. Está buenísimo, miralo, porque estamos apurados, la puta madre. Oxy Radio. We'll be right back. Tragarse el sol. Eso. Tragarse el sol. Subalo de Sun. El tema es Firelight. Firelight. Bien, Firelight. Bien. Firelight. Un ambiente. Bien. ¿Cómo es que le tengo que pronunciar? Un ambiente. Swallow the Sun. Un ambiente. Este. Lo bueno, si es poco, es. ¿No? Lo sí, bueno, si es de. Es por eso, exacto. Algo así, eso. No, bueno, hemos terminado. Increíblemente. Hemos terminado este. Pusimos casi todos los temas, ¿no? Sí. Nos quedó uno solo, pero va la semana que viene. Sí, pero no pasa nada, no pasa nada. No importa. Hemos terminado este primer. Hemos recorrido este primer programa de la quinta temporada. Le agradecemos a todos los que escribieron. Vamos a volver más pulentas todavía. Qué miedo. Sí. ¿Qué significa más pulenta? Más pulenta. Otra vez. No sé. Claro. Pero empecemos la despedida. Eso. Porque bueno, si no nos comen. Dale, nos comen tiempo. Leones, Sandra, gracias por venir. Gracias, Sandra, por participar. De nada. Gracias, Lisa. Es igual que Lisa. Y la próxima vez dejen la puerta cerrada. No, sí, a ver, estamos sin tiempo. Están apurando. Dale. 11:57. Gracias, Luisa. Chao, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Salteño. Gracias, Salteño. Gracias, Luis. Guarda que te bajamos unos días en un momento. No te la creas. Nos vemos el próximo jueves. Jueves, iba a decir lunes, cualquiera. Menos mal que hablaste con Rotting Crisis de su último álbum. Chao, chao. yourself as the will to power and nothing else. And you yourself are the will to power and nothing else. Oxy Radio. Estás escuchando un nuevo aire para tu cabeza. Estás escuchando Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar